mi humilde familia. Amén. Hermínico barro, yo vengo solo por ti, a toda mi humilde familia. Pero me falta una cosa que eres tú, pero me falta una cosa que eres tú, que yo te quiero desde mi niña. Pero me falta una cosa que eres tú, que te quiero desde niña. Amén. Enterraron una tarde por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó. Él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y llorando como un niño del cementerio salió con la pala en una mano y en el hombro el azahón, y todo el mundo le preguntaba: ¿de dónde viene Simón? Soy enterrador, vengo, soy enterrador, vengo de enterrar mi corazón. ¡Hola, ir a tu madre!